Está confirmado para las 12 del día en la Plaza de Armas. Se presentaría el Orfeón Nacional de Carabineros de Chile. Así es que toda la comunidad invitada a esta actividad, que con motivo de esta ocasión tenemos que darle el realce necesario y la oportunidad que tiene toda la comuna para ver un espectáculo de alto nivel.